Radio, Radio Educación presenta. El fin justifica los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. La censura es una práctica inaceptable en el periodismo y la literatura, pero cuando se ejerce sobre la literatura infantil, el tema se vuelve aún más polémico. De esto vamos a conversar hoy con Elisa Corona Aguilar, autora de un interesante libro que aborda este tema. También vamos a escuchar el comentario de Carmen Gómez Montt sobre el balance del año pasado en tecnologías de la comunicación y algunas proyecciones para el 2014. Nuestra agenda comunicativa y, desde luego, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Es un placer saludarlos, darles la más cordial bienvenida a este espacio. Ahora sí, completamente en vivo. Feliz año, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Nos abrazamos y los abrazamos desde aquí. Así es, y le damos la bienvenida a este programa que, como cada martes, estamos pendientes de todo lo que sucede en temas de comunicación, que son ya muchas cosas las que se van acumulando en el año. Y bueno, pues hoy tenemos algunas de ellas, ya se las iremos desglosando a lo largo de esta hora. Qué bueno que nos acompañan. 41-55-1060 es el teléfono multilínea que ponemos a su disposición si nos llaman de la Ciudad de México, pero pueden hablar de cualquier punto de la República marcando sin costo para ustedes el 01-800-080-1060, el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en las redes sociales, por supuesto, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, en Twitter pajareamos como @RadioElFin, y saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EduSat y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación y, por supuesto, por Internet. ¿Qué te parece, mi querida Gracia? Empezamos con las noticias. Así es, vamos con las noticias, pero antes queremos mandarle un caluroso abrazo a Betty Solís, que hoy es día de su cumpleaños. Es su cumpleaños. Beatriz Solís, la defensora del Radio Escucha, una académica de primera línea. Y una amiga de este programa. Muy buena amiga de este programa. Un abrazo. Pues vamos a escuchar las noticias. Noticias de comunicación al aire. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prácticamente avaló la constitucionalidad de las leyes que permiten a la Procuraduría General de la República la localización geográfica y en tiempo real de teléfonos móviles ligados a la investigación de delitos graves, sin necesidad de que un juez federal apruebe esta medida. Tras discutir la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones, los ministros determinaron que es válido el rastreo de teléfonos celulares por considerar que debe prevalecer la persecución de los delitos por encima del derecho a la intimidad. Y para cerrar el 2013, el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció que su pleno aprobó el nuevo programa de licitación de frecuencias de televisión radiodifundida digital que se realizará en 2014 y que sustituye al programa que expidió la extinta COFETEL en el año 2012. Esta información se publicó en el sitio web del IFETEL, pero aún no se define cuándo saldrá la convocatoria, cuáles serán las bases y cómo se realizará la contraprestación. Hay que destacar que la aprobación de este programa de licitación de frecuencias de televisión radiodifundida digital es el primer paso para que el IFETEL pueda licitar dos cadenas de televisión abierta. El Instituto Federal de Telecomunicaciones notificó a Teléfonos de México las medidas que deberá llevar a cabo para compartir su red local con otras empresas del sector. Las medidas contemplan la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y de calidad, así como su calendario de implementación, eso a fin de procurar la cobertura universal y el aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones. Bueno, pues hablando de telecomunicaciones, la nueva ley de telecomunicaciones tendrá repercusiones en el sindicato de telefonistas. Así lo afirmó el dirigente de dicho sindicato, Francisco Hernández Juárez. Con la nueva ley, Telmex deberá tomar acciones para evitar ser sancionada por el volumen de mercado que maneja y ello podría llevar a la división de la empresa. Destacó que la división de Telmex probablemente sería para que la empresa se quede con los 9 millones de clientes que tiene en banda ancha y que le dejan el 70% de sus ingresos y deshacerse de los más de 6 millones de clientes que solo tienen teléfono fijo y que casi no consumen el servicio. Filiales de Televisa se ampararon contra la investigación que comenzó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para determinar a la empresa como un agente económico preponderante. El pasado 22 de noviembre, el IFETEL notificó a Televisa sobre la investigación y en respuesta, la televisora interpuso amparos indirectos en el juzgado primero de distrito en materia administrativa. A 2 semanas del inicio del periodo ordinario de sesiones, los partidos políticos en el Senado de la República tienen 10 temas base para la agenda legislativa y todo parece indicar que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se discutirán hasta que sea aprobado el paquete de leyes secundarias de la reforma político-electoral. Y este 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciará la conexión a Internet de oficinas de gobierno, escuelas, hospitales, centros comunitarios y plazas públicas en Morelos, Tabasco, Sonora y Colima. Según Mónica Aspe, coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Dependencia, la conexión a Internet en estos estados responde a las reformas constitucionales y a la premisa de un México conectado que se estableció en la Estrategia Digital Nacional. En otro tema, al cierre del año 2013, Reporteros Sin Fronteras aseguró que la disminución en el número de periodistas en México no oculta la grave situación que enfrenta el gremio en el país. Según la organización, la libertad de prensa en 2013 fue estable en general en América Latina, pero grave en países como Brasil, México y Honduras, donde se registró la mayor parte de los 12 asesinatos de periodistas en la región. En México, el descenso del número de asesinatos, que pasó de 6 a 2, no oculta la autocensura, la intimidación y la desaparición forzada de 3 periodistas. Por otra parte, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República firmaron un convenio con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para utilizar las frecuencias de sus afiliados para fortalecer al programa Alerta Amber. Con este acuerdo, la CIRT puso a disposición de este programa más de 1.200 emisoras en todo el país para alertar y difundir de manera inmediata el robo o desaparición de infantes entre toda la población. En el ámbito internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución contra el espionaje masivo a los ciudadanos y a favor de la privacidad en la era digital. Esto luego de que el gobierno de Estados Unidos adelantó la difusión de un reporte independiente en el que se demanda limitar la vigilancia de las comunicaciones telefónicas por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, enfrenta la presión de grupos defensores de derechos civiles para decidir una reforma a los métodos usados por la Agencia de Seguridad Nacional en la recolección de información de inteligencia. Estas notas y muchas más podrán ustedes escuchar y leer, amigos míos, en el blog de El Fin Justifica a los Medios. La dirección electrónica es la siguiente y los invitamos a que nos visiten: www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en El Fin Justifica a los Medios. Noticias de comunicación, vale la pena estar informado, es primordial estar informado para tener un punto de vista, una opinión, y acaso organizarse y hacer cosas a favor de los cambios que queremos ver en nuestro país, mi querida Graciela. Así es, y para hacer estos cambios pues hay que reflexionar sobre lo que sucedió y también sobre lo que va a suceder, ¿no? Una de las cosas que en esta serie hemos hecho desde hace varios años es los famosos balances, claro. ¿Verdad? Los balances que vamos a estar haciendo ocurriendo en estas semanas y que el día de hoy Carmen Gómez Mont, nuestra comentarista sobre temas de tecnologías de la comunicación y la información, nos va a hacer un balance precisamente sobre lo que sucedió en este campo durante el año pasado y algunas proyecciones para el 2014. Ya está en la línea telefónica. Carmen, ¿cómo estás? Te mandamos un abrazo donde quiera que te encuentres y te escuchamos con mucha atención. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Graciela, José Ángel y pues el auditorio que nos está escuchando el día de hoy. Bueno, pues haciendo así como una gran síntesis, porque no me quisiera extender mucho, podemos decir que durante el 2013 México alcanzó ya 45 millones de usuarios de Internet, lo cual está demostrando que este número va creciendo paulatinamente, pero sin embargo hay que olvidar que hay 75 millones que todavía no tienen acceso a él. Que el rango que más hace uso de esta tecnología está todavía a nivel de edad entre 12 y 24 años, según AMIPSI. Y bueno, pues lógicamente esas actividades en gran parte son no productivas. La mayoría consulta correos, navega y participa en las redes. Y bueno, frente a estas cifras, yo creo que un evento que fue importante fue la presentación de la Agenda Digital y de Tecnologías de Información, que, bueno, se presentó con la aprobación de Enrique Peña Nieto, y bueno, que estamos empezando a vivir ya sus principales estragos ahora con todas estas cuestiones de las reformas fiscales y que todos nuestros datos van a ser ya simplificados y unificados a través de trámites de gobierno. Y bueno, lo que se quiere es unir 7,000 trámites, entonces hay que imaginar lo que nos espera, supuestamente para que haya una mejor comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Y bueno, se dice que quien va a hacer todo esto es el proyecto eMéxico, que es un proyecto que fue creado por Vicente Fox, y que bueno, ha sido un proyecto que ha sido pues altamente cuestionado, con logros muy limitados, lo cual deja pues todo esto entre interrogantes, ¿no? En segundo lugar, hay un impulso al comercio digital de pequeña y mediana empresa, y bueno, pues ahí se deja ver, según lo señala esta agenda digital, que introduciendo la tecnología se va a avanzar económicamente. Sin embargo, pues habría que considerar que lo que hace que una empresa o un proyecto avance no es tanto la tecnología, sino el nivel de innovación que se puede presentar. Y aquí habría que evaluar en este año México qué tan innovador fue y que tanto alcanzó a avanzar en su Producto Interno Bruto. En tercer lugar está una educación de mayor calidad, y nuevamente se centra a partir de la distribución de tabletas, como lo hemos visto, como ya se ha notificado a través de la prensa, a través del proyecto Mi Compu MX, se están distribuyendo estas tabletas a quinto y sexto de primaria. Se habla de un programa de capacitación y alfabetización digital a docentes, y la generación de contenidos propios. Bueno, todos estos puntos, solo por mencionarlos a toda velocidad, pero pues cada uno amerita una disertación, ¿no? Simplemente hay que considerar que para que las tabletas operen, pues se necesita una banda ancha de alta velocidad, porque una tableta pues, que no despliegue imágenes realmente va a parecer muy aburrida, ¿no? Y aquí la banda ancha de penetración en el país es del 13.7%, que es todavía muy baja. México está en el penúltimo lugar de los países de la OCDE, y bueno, pues es así como echar una moneda al aire, ¿no? ¿Van a funcionar las tabletas sí o no? Y por otro lado, este 13.7% que tiene acceso a la banda ancha, no habría que olvidar que tiene grandes limitaciones en cuanto a velocidades, ¿no? Unos a veces fallan, otras veces no, el norte está mejor, el sur está muy lento. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo que ando recorriendo todo el país en programas de capacitación, me toca probar todos los equipos de cómputo y casi siempre terminamos muy decepcionados en los cursos, ¿no? Se habla de mejores servicios de salud y portales para contar con historiales médicos y servicios médicos a distancia. Y también se habla de una ciberseguridad, podríamos decir, ¿no? Que se quiere que las tecnologías ayuden a combatir la violencia. Y bueno, curiosamente lo que pasa a nivel internacional frente a la presentación de esta agenda, que tal parece ser una panacea a todos los males de México, es que se dice que el 2014 será el año de una gran preocupación de clases políticas europeas, de la prensa europea y de los escritores, quienes están reclamando a las Naciones Unidas una declaración de derechos del hombre digital precisamente por esta expansión y proliferación de datos personales que se da y que podemos como prever que esta agenda digital está intentando recoger. Yo me preguntaría cuáles son las garantías de protección ciudadana y de vida privada que nosotros vamos a tener. Esta agenda habla de impulsar las libertades a través de la digitalización y, sin embargo, estos grupos europeos están totalmente alarmados de todo lo que se está haciendo con los datos de los ciudadanos, y dicen desde el 2007 todos los archivos se empezaron a digitalizar en el mundo, y desde luego que las tecnologías son vitales para el desarrollo, pero por otro lado cada vez participan en estas redes mayor número de mafiosos, de terroristas. Hay centros de espionajes industriales, centros de espionajes de gobiernos, como ustedes lo venían comentando, y cada vez es mayor la injerencia de la cibercriminalidad en los datos ciudadanos, ¿no? Entonces esto queda también como interrogante. Y bueno, finalmente lo que en el 2014 vamos a ver, yo espero que sí, es la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, que es algo que quedó pendiente en las sesiones de la Cámara de Diputados de 2013, y bueno, que el día de hoy se estaba convocando para un foro para la nueva legislación secundaria en telecomunicaciones, que hay, pues AMED y veía con un poco de escepticismo, y habría que ver qué resultados da, ¿no? Entonces, estos son los principales temas que se perfilan, hay muchísimos más, pero desde luego que los iremos comentando pues a lo largo de este año. Yo creo que esto fue lo más importante y lo que se perfila para el 2014, la seguridad personal. Muy bien. Pues agradecemos muchísimo, Carmen Gómez Mont, por este balance breve pero certero, y te agradecemos de verdad. Esperamos escucharte muy pronto. Seguimos en contacto, Carmen. Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra agenda comunicativa. Agenda comunicativa. Bueno, y como primer punto de nuestra agenda comunicativa, y antes de entrar con Carlos Padilla, que ya está aquí para platicarnos de los contenidos de la revista Zócalo de este mes de enero, queremos invitarles a que asistan al foro Retos de la Nueva Legislación Secundaria en Telecomunicaciones. Esto lo organizan las Comisiones de Comunicaciones de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados. Participarán diversos especialistas, representantes de partidos y organizaciones, entre ellos Agustín Ramírez de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación de Radios Comunitarias de México, la AMARC, al consumidor, esta asociación que ha estado dando una batalla importante en el tema de la publicidad de los refrescos, Ernesto Piedras, presidente de The Competitive Intelligent Unit, Gerardo Soria, presidente del Instituto de Derecho a las Telecomunicaciones, el IDET, y el periodista de Proceso, Genaro Villamil, entre otros. La cita es el próximo miércoles 15 de enero en el Palacio Legislativo de San Lázaro, mezanín del edificio A. Los trabajos inician a las 9 de la mañana y terminan a las 8 de la noche. Bueno, ahí está la invitación, y le damos la bienvenida a Carlos Padilla, nuestro compañero y también director de la revista Zócalo, porque celebramos el primer número del año, enero del 2014. Y decía Carmen Gómez Mont, mi querido Carlos Padilla, y con esto te doy la bienvenida, que una tablet sin conectividad, sin una banda ancha, pues es preferible ver un ladrillo, ¿no? Ahí, porque no pasa nada. Mejor leer Zócalo. Bueno, pues ojalá atiendan esa recomendación tuya, quienes nos escuchan, porque en este número, en esta edición, la primera del año de enero, pues traemos textos muy interesantes con relación al análisis que hacen distintos especialistas, entre ellos el exconsejero electoral Alfredo Figueroa, también Gerardo Montes, como también otros especialistas, Aleida Calleja, quienes analizan qué es lo que está haciendo recientemente, qué ha hecho recientemente el Congreso con relación al tema de las telecomunicaciones, con relación al tema de la radiodifusión. Y bueno, una de las conclusiones a la que ellos arriban es que el Congreso está vulnerando la Constitución de distintas maneras, modificando distintos artículos o promoviendo reformas. Por ejemplo, Alfredo Figueroa nos recuerda que ese cambio de término Que se sustituyó desde el artículo... El adquirir por comprar. Exactamente, el artículo 41. Él lo analiza, él como exconsejero electoral, bueno, pues es una autoridad en la materia y conociendo además el aporte que él hizo en su momento cuando fue consejero electoral, ¿no? Lo mismo hace Marina de la Chica, que analiza otra vertiente de este tipo de cambios, como es la constante... práctica de las televisoras de no bloquear sus señales nacionales en las entidades donde hay elecciones locales, ¿no? Para propiciar el mercado negro. Y bueno, pues la nueva institución electoral que ya se creó, que va a sustituir al IFE, pues no va a tener la facultad que actualmente todavía tiene el IFE de sancionar a las televisoras cuando incurran en algún ilícito violando el artículo 134 constitucional o algunos artículos del COFIPE, ¿no? O sea, si con esa facultad las multas a las televisoras son casi inexistentes o condonadas. O son multas importantes, pero actualmente el IFE ciudadanizado, digamos, aceptemos todavía eso, ahora pues ya no va a haber un IFE ciudadanizado que vaya a sancionar. Entonces el árbitro pues va a ser un mero espectador prácticamente, ¿no? Porque el caso lo va a pasar al Tribunal de Poder Judicial de la Federación, que hemos visto cómo ha resuelto los casos y en donde están involucrados los medios de comunicación, particularmente los electrónicos, ¿no? Uh-huh. También traemos otros temas. Por ejemplo, entrevistamos todavía en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro, a Fernando Borjón, quien nos adelantó algo muy interesante, ¿eh? Él, como autoridad, como miembro del... Nuevo consejero de este IFETEL. Del IFETEL, nos dice que si en el 2015 no hay una conversión tecnológica, digital, ¿sí? Si no se ha completado, dice, ellos estarían porque no hubiera apagón, ¿eh? Que el apagón no va entonces. Que no va si no hay digitalización completa, ¿no? Dice, es un servicio público, en eso se ampara. Es un servicio público y entonces nosotros tenemos que garantizar, bueno, las autoridades tienen que garantizar, la SCT, que la mayoría de la gente, los mexicanos, tenga acceso a la televisión digital, ¿no? A los aparatos digitales. Si no lo hay, dice nosotros el IFETEL, no estaríamos por el apagón. Entonces eso es muy grave, ¿no? Yo le pregunté, bueno, y entonces nos está adelantando que no va a haber apagón. No, dice, es que la SCT debe cumplir con programas que sí cumplan con ese requisito, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. También traemos un texto, el primer texto, la primera colaboración de Antonio Pascuali, el teórico venezolano. Nos escribió un texto de 26,000 caracteres, dedicamos 6 planas al tema, pero es muy interesante porque él aborda de manera histórica el tema del espionaje, ¿no? Ahora relacionado obviamente con las nuevas tecnologías, ¿no? Con eso, y bueno, es muy recomendable el texto, y viniendo de quien viene, ¿no? De Antonio Pascual. También hicimos un seguimiento acerca de cómo la televisión abierta, TV Azteca, Televisa, y la televisión por internet, Excelsior TV, Milenio TV, cómo manejaron el tema de la protesta, de las protestas magisteriales, ¿no? Y obviamente, pues, hay una criminalización de la protesta de los maestros, siempre sesgada, parcial. Hoy mismo le estábamos reclamando ahí en este foro, que donde estuvo el secretario de Educación, Emilio Chauffet, cómo es que estaba a su lado el representante de la Fundación Azteca, ¿no? Esteban Moctezuma, en los foros de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Entonces, por ahí viene la cosa. Por ahí viene la cosa. Sí, sí, y bueno, pues algo rescatable de este año, que es el tema de nuestra mesa de redacción, el editorial, es que las nuevas cadenas de televisión son un triunfo de la sociedad. Las que se supone que van a licitarse. Las que van a licitar. En cuanto estén las leyes secundarias y toda la cosa. No. Entonces, sin embargo, es un triunfo. Fue un reclamo de muchos años. Claro. De que hubiera competencia, ¿no? Va a ser una competencia, efectivamente, de televisión digital. No va a ser abierta, sino va a ser televisión digital. Entonces, sin embargo, es un triunfo porque además se espera que pronto la SCT, ojalá lo haga, anuncie la nueva televisión pública. ¿No? Que también está en la reforma constitucional. Entonces, digamos que esas son las buenas nuevas, y sin embargo, nosotros insistimos en que el Congreso, de una u otra manera, las mayorías parlamentarias están socavando los avances que hubo en la reforma constitucional de distintas maneras, de distintas legislaciones, eso lo apunta muy bien Aleida Calleja, reformando la ley de derechos de autor, por ejemplo, el nuevo código de procedimientos penales, el nacional, ¿no? Entonces, permitiendo el espionaje, en fin. Por eso, de ahí el título de esta edición, Congreso vulnera Constitución, ¿no? Porque, nos estamos acostumbrando a que los políticos nos vayan dosificando la democracia como quieren. Y no cumplen los plazos, y bueno, en fin. Vale la pena leer Zócalo, y ya para culminar con esto, el cartón de Rappé, un señor muy parecido a un comentarista de noticiarios de televisión, que es López Dóriga, dice: noticia de último momento, el candidato oficial es un tipo guapísimo y buen amigo. Bueno, así es. Oye, Zócalo, ¿dónde se encuentra, Carlitos? En las tiendas Sambors, en Gandhi, en la Carlos Septién, en la UAM Xochimilco, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Suscribirse. En el Fondo de Cultura Económica. Y sí, ojalá puedan suscribirse al 5341-6590. Y traemos dos ejemplares de obsequio. Muy bien, pues llámenos. Y también por la web se puede consultar. Sí, la revista. Por supuesto, revistazócalo.com.mx. Carlos Padilla, muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz año. Y felicidades. Gracias. Regresamos. La entrevista. Bueno, pues hoy vamos a platicar en esta sección de la entrevista sobre censura en literatura para niños. La entrevista lleva por título el nombre de un libro, Niños, Niggers y Muggles, sobre literatura infantil y censura. Es un tema, amigas y amigos, del que poco se habla y que ha sido estudiado por nuestra invitada al programa de hoy. Así es, la censura que se ejerce con la intención de defender las ideas de la moral y la decencia son aún más injustificables cuando se trata de literatura infantil. Es sorprendente conocer los obstáculos que han enfrentado autores que hoy consideramos clásicos y que en su época tuvieron que enfrentar la censura de parte de las buenas conciencias que, tratando de proteger a los niños, mutilaron obras de la literatura. Como les decía en el libro Niños, Niggers, Muggles, sobre literatura infantil y censura, de Elisa Corona Aguilar, observa el fenómeno de la censura de la literatura infantil en un recorrido espléndido, hay que decirlo, que incluye a Mark Twain, este escritor estadounidense. Bueno, su seudónimo Mark Twain, autor de Las aventuras de Huckleberry Finn, a Roald Dahl, quien escribió James y el durazno gigante, o la famosísima Charlie y la fábrica de chocolates, Las brujas, por ejemplo, y también J.K. Rowling, esta autora que subió como la espuma de un día para otro, autora de la saga de Harry Potter. Y para platicar en torno a esto y muchas otras cosas, porque sabe de muchas cosas y de música inclusive, le damos la bienvenida a Elisa Corona Aguilar. Ella es escritora, traductora y compositora. Elisa, bienvenida. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Bueno, como les decía, ella es compositora, así es músico. Ella también, ¿no?, hace música, es guitarrista. Y bueno, para empezar e introducir esta entrevista, vamos a escuchar un fragmento de su música en este momento. Fotografía, pienso que es mejor. tal vez tenga que caminar hasta un nuevo hogar. Pues estas son composiciones de Elisa, que además de una intelectual que le gusta adentrarse en los análisis literarios, bueno, le gusta también componer, tocar la guitarra, una persona muy creativa. Hay que decir que Elisa estudió letras inglesas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía, si es que acaso hay otra, no lo sé. Pero, oye, yo quisiera preguntarte, Elisa, primero, ¿por qué tu interés en este tema de la censura a la literatura infantil? ¿De dónde viene? ¿Por qué te nace? Bueno, creo que cuando surgió por primera vez la idea de escribir este libro fue en un tiempo en el que los libros de Harry Potter estaban como en su mayor apogeo, ¿no? Todo el mundo estaba leyéndolos, se sabía que los niños estaban obsesionados leyendo estos libros, en un tiempo en el que se decía también que los libros iban a desaparecer y que los niños ya no leían. Y estos libros, que son además enormes, los niños los estaban leyendo compulsivamente, y al mismo tiempo Ratzinger decía que eran libros que minaban la cristiandad. Ratzinger, todavía no, Benedicto. Exacto, todavía el pastor no, alemán. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención este gran contraste, porque se sabe también que la censura está aquí ya, ¿no? Siempre que algo se censura, todos corremos a ver de qué se trata, ¿no? Uh-huh. Y más los niños, ¿no? A un niño dile que no puede ver algo y más curiosidad va a sentir por hacerlo, ¿no? Entonces, de ahí fue que surgió esa primera curiosidad por analizar ese fenómeno, ¿no? ¿Por qué cuando los niños se obsesionan con un libro, entonces seguramente debe de haber algo malo en ello, piensa el mundo adulto, ¿no? El censor es una figura eminentemente que va en contra del placer, ¿no? O sea, y si algo le gusta a alguien, a los niños, pues ahí causa, ¿qué causa, Elisa? Claro, es justamente, ¿no? La censura. Hay una metáfora que J.M. Coetzee, este escritor africano, él la rescata de Erasmo, y dice que el censor, por eso de hecho la portada del libro surgió así, que es como esta persona que le vendan los ojos y tiene que atrapar a los que están alrededor. Entonces, en realidad es él el que no quiere ver algo, ¿no? Entonces, Erasmo hace este juego, ¿no?, de entre el censor, que es en realidad el que tiene vendados los ojos y que está tratando de atrapar al culpable, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Siempre la censura tiene que ver con que hay un placer que parece ser demasiado o parece ocultar algo negativo detrás de esto, ¿no? Y bueno, vamos al censor, perdón, Elisa, el tonto en medio del círculo, con esta metáfora. Exactamente, sí, a eso se refiere Erasmo, ¿no?, que es el tonto en el centro del círculo, que en realidad es él el que no quiere ver la realidad como es. Y bueno, pues ya buscando más en los casos que hay sobre la censura de la literatura infantil, que es muy curioso porque mucha gente se sorprende, ¿no?, de que haya esta censura, y es de lo más común, y es algo que además ahora ya no es algo institucional, tal vez, pero las juntas de padres de familia, las editoriales que venden los libros a las escuelas, son ahora una censura fuera de lo institucional, y se vuelve a veces más peligrosa esa censura, porque no es algo público, y siempre está como disfrazada de que en el fondo todos podemos escoger, pero no es cierto, ¿no? Sí se está bloqueando cierto tipo de escritura, cierto tipo de libros. No lo están censurando, solo lo esconden, lo mandan a la bodega. Cuestiones así que entonces hacen más difícil todavía, así como señalar al censor, ¿no? ¿Quién está censurando y por qué? Y yo te quiero preguntar, Elisa, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones que empujaron a la censura de los libros que abordas en este ensayo? Por ejemplo, el caso de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, que es un libro clásico que yo creo que todos hemos leído de niños. ¿En qué condiciones, en qué contexto histórico se dio y qué dificultades fueron las que enfrentó el escritor en este momento? Bueno, en el caso de Huckleberry Finn, es muy interesante porque el libro fue censurado por su lenguaje, porque se decía que era un lenguaje vulgar, ignorante, Mark Twain quería imitar el lenguaje de la gente común de las orillas del Mississippi en ese tiempo. Y bueno, hay algo muy curioso en este libro y que refleja muy bien lo que hay detrás del censor. Es que hay como dos etapas de censura, ¿no?, para Huckleberry Finn. La primera etapa, cuando el libro surgió, causaba gran incomodidad la amistad de un niño blanco con un esclavo negro. Con un esclavo negro, imagínate. Uh-huh. Entonces, eso era muy, muy incómoda para una sociedad que apenas estaba acostumbrando a esos cambios. Entonces, pasa esa etapa y después resulta que se voltea como la tortilla y ahora lo que molesta es la palabra nigger, que era la palabra que se usaba para referirse a los esclavos negros. Y que ahora es una palabra peyorativa. Es una palabra muy fuerte, es quizá la palabra más insultante del idioma inglés. Y que, bueno, ahora la censura está como de este lado, ¿no? Hay que borrar esa palabra porque es ofensiva para mucha gente. Y cuentas en tu libro, entonces, que hay algunos acuciosos que nunca faltan, que han contado cuántas veces se dice la palabra nigger en las aventuras de Huckleberry Finn, ¿no? Sí, que aparece la palabra más de 200 sí. veces, ¿no? Entonces eso es escandaloso, ¿no? Incluso ya, así como en la última oportunidad, alcancé a meter en ese ensayo que salió una nueva edición de Huckleberry Finn en donde cambian la palabra nigger por slave, ¿no?, que es esclavo. Esclavo. Entonces, esto es pues un terrible error, ¿no?, porque no importa qué tan fuerte sea la palabra, el camino siempre es estudiarla, ¿no?, y saber, no ocultarla. Y estos son los actos de la censura de los que hablas precisamente. Eso se llama censura, indexar un libro. Los gringos le llaman libros que han sido como retados, challenge. Challenge, ¿no? Sí, o sea, hay una lista que aparece cada año que habla de los libros que son año con año más retados, dicen, ¿no? Challenged. Es una asociación de bibliotecas y habla de todos estos libros que, precisamente por esta cuestión de que no es una censura oficial, simplemente los sacan de la biblioteca o les ofrecen a los niños que lean mejor otro libro si se les molesta, y entonces cada vez hay más gente que se pierde de una gran obra, ¿no? Los esconde, lo disfrazan de una opción, ¿no?, de que es que hay libertad, entonces uno elige no leer el libro de Huckleberry Finn con la palabra nigger. Pero pues esto es una mentira, ¿no?, porque están trastornando la esencia de la obra. Ajá. Claro. Que además es la esencia del libro, es el tema, que uno de los grandes temas de Huckleberry Finn, ¿no?, la esclavitud, la conciencia del niño que está dándose cuenta de que hay algo malo en ello, ¿no?, en que haya esclavos. Elisa, pero Huckleberry Finn es un libro que ahora está entre los libros de literatura más vendidos en el mundo, ¿no? Claro, solo que, bueno, como decía Oscar Wilde, yo siempre recuerdo esta frase, son los libros clásicos que son los libros de los que todos hablan y nadie lee, ¿no? Claro, entonces, claro. Huckleberry Finn es uno de estos libros, ¿no?, que todo mundo tiene como una imagen en la mente de que hay de un niño que vive en el río Mississippi, en las orillas del río, que vive como en la desocupación. Pero a lo mejor más por la película, claro, que porque hayan leído el libro, ¿no? Hay un montón de caricaturas, incluso Huckleberry Hound, ¿no?, el perrito. Claro. Entonces, y una vez que uno se enfrenta al libro es un encuentro, pues es una fuerte impresión, ¿no? Porque el libro sí habla no solo de la esclavitud, sino de muchos temas que son tabú para los niños, ¿no? La familia, ¿no? La familia para Huckleberry Finn es un padre alcohólico que casi lo mata unas cuantas veces y entonces él tiene que escapar. Y o una mujer que lo quiere transformar en otra cosa, ¿no? Claro, en una persona civilizada, y a él le parece que la vida civilizada no tiene sentido, ¿no? Que no le parece que sea práctica en absoluto. Entonces, pues sí, es muy difícil a veces como enfrentar, ¿no?, esta cuestión tan diferente de la imagen que se tiene de Huckleberry Finn y el verdadero Huckleberry Finn, el libro, ¿no?, que está ahí, que que lleva un rato, ¿no?, sentarse a leerlo. ¿Las versiones en español de este libro espléndido de Mark Twain también adolecen de esto, o ya y ya en la traducción se aminora un poco esta cuestión censora? Sí, pues hay una cuestión ahí, que es precisamente que la palabra nigger es intraducible, ¿no? No hay, no hay una traducción como tal. Entonces, siempre es un dilema, ¿no?, esa traducción. Y yo creo que es algo también que es muy difícil entender en el español, porque no hay un equivalente, ¿no? No hay una palabra que tenga esa carga histórica así tan tremenda. Entonces, casi siempre las traducciones se van por negro. Esclavo. Entonces nunca se tiene el sentido tan fuerte de esa palabra. A mí me gustó mucho toparme con un ensayo de un profesor de literatura en Estados Unidos que decía abiertamente que él descubrió que él se estaba censurando también, porque no se atrevía a leer la palabra en voz alta en el salón de clases, ¿no? Y entonces les preguntó a todos, ¿no?, qué opinaban de eso, porque se supone que estaban en contra de la censura, pero que él se sentía incómodo, que quería decírselos. Y entonces, pues hubo gente que confesó que sí le ofendía el escuchar la palabra, porque tiene una carga muy terrible, fuerte, más allá del contexto. Y entonces él dijo que él, precisamente ese era el punto, ¿no?, que había que elegir. Y en esa clase era suficiente con que lo leyeran, está ahí la palabra, pero él no quería decirla en voz alta. Oigan, 4155-1060, 01800-080-1060, son las líneas telefónicas que le invitamos a utilizar para felicitar el trabajo de Elisa Corona Aguilar, para preguntarle la duda que usted tenga. Su libro sobre literatura infantil y censura se llama Niños, Niggers y Muggles. Quédese con nosotros, estamos en vivo, regresamos. La música, además de la conversación, son de nuestra autoría, de nuestra invitada, Elisa Corona Aguilar, quien tiene múltiples talentos. Y bueno, veo aquí que también otro de los autores que abordas en este breve y deleitoso libro, porque se lee también rapidísimo. Sí, es delicioso. Muy, muy deleitoso. Me encantó. Es Roald Dahl, este autor que fue un trancazo hace algunos años y todavía sigue vendiendo con todo. El autor de Charlie y la fábrica de chocolates, por ejemplo. ¿Qué nos dices de por qué fue censurado o sigue siendo censurado el trabajo de este hombre? Bueno, el caso de Roald Dahl es muy curioso, porque es de los pocos escritores para niños que apela a niños muy pequeños, ¿no? O sea, sus cuentos son escritos como para preadolescentes. Casi nunca hay historias románticas en sus cuentos. Entonces, parece que hay una preocupación extra cuando los niños son tan pequeños. Entonces, con este libro de Charlie y la fábrica de chocolates, hubo una gran crítica alrededor, una vez más por el éxito que tuvo, ¿no? Que los niños estaban fascinados con el libro, tenían mucho éxito con los niños, entonces algo debe de haber negativo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, había escritores también de libros infantiles que lo criticaban y decían que esos libros estaban mal, que ese libro era que provocaba un efecto de adicción, ¿no?, en los niños, que era muy parecido a las drogas, decían. Entonces, es muy curioso porque ahí surge un poco la cuestión de que los libros para niños se sigue pensando que tienen que tener una moraleja, un propósito didáctico. Y los libros de Roald Dahl son exactamente lo contrario. Eso es una obsesión por las cuestiones infantiles, como en ese caso los dulces, ¿no? Entonces todo el libro es sobre eso y ya, no hay una defensa de la moral ni de la familia, que es algo, por ejemplo, que a mí me molesta mucho de la película, ¿no?, de Tim Burton, que el final parece escrito para otra película, porque no, es que la familia es lo que importa. Y esto no es cierto. En el libro, la familia es lo que menos importa. Es el chocolate. Es una crítica también, ¿no? Ajá. Sí, es. Eso es lo que sucede con estos libros de Roald Dahl, una vez más por su gran éxito. En el caso, por ejemplo, de Las Brujas, pues lo acusan de que es misógino porque las brujas son mujeres. Cuando en las primeras líneas del cuento, él dice que no todas las mujeres son brujas, ¿no? Y que, pero que todas las brujas son mujeres, ¿no? Entonces que completamente los de acuerdo hombres con eso, ¿no? Que por ejemplo los hombres lobos siempre son hombres, ¿no? Y los vampiros siempre son hombres, ¿no? Según sus reglas, ¿no?, del cuento. Entonces, él es como muy claro, ¿no? Y le parece que es muy simple hacer un cuento de las brujas, y el mundo adulto y moral es el que se complica todo para convertirlo en un prejuicio. Porque hay esta idea, querida amiga, que piensa que el niño tiene que ser o es inmaculado, ¿no? Como si fuera la pureza materializada en la tierra, y eso no es del todo cierto, ¿no? ¿Qué opinas? Claro, siempre también es uno de las cuestiones que molestan tanto de estos cuentos de Roald Dahl, ¿no? Que los niños hacen cosas muy crueles, y hay muchos niños que son malos en sus cuentos, y que son malos y que además les va muy mal, ¿no? Hay el niño que es desconsiderado, que es grosero, el que no para de comer, y siempre les va muy mal en los cuentos de Roald Dahl, ¿no? Tienen un fin bastante trágico, entonces esto molesta mucho, ¿no? Que cómo le va a pasar eso a un niño, pero pues los niños se imaginan esas cosas, y hay niños que son insoportables, ¿no? Como todos sabemos, entonces Roald Dahl no tiene como el pudor de decir, no, aquí a todos les va a ir bien, pues no, a los que se portan mal les va muy mal, ¿no? Sí, pensar que como si la niñez en distintas partes del mundo a lo largo de la historia no hubiera sido un territorio de sufrimiento muchas veces, un territorio de aprendizaje a la mala, ¿no? También, algo terrible. Adelante, sí. Lisa, ibas a decir. Sí, claro, él siempre dice que los niños son más crueles que los adultos, y que les gustan las bromas pesadas y las bromas bobas, y que él se pone del lado de los niños, y por eso es que sus cuentos son tan populares, ¿no? Y es que además son también un reflejo de los adultos, ¿no? Claro. Pero de muchas cosas que los adultos tratamos de negar y de ocultar a los niños. Sí, porque tratamos de venderles una idea muy rosa de la vida, ¿no? Idílica, y sobre todo si hay esta idea de que la infancia es como el territorio de la inocencia. Uh-huh. Y la verdad es que la inocencia poco tiene que ver con la infancia, ¿no? Se descubren cosas los brutales. Finalmente son como un espejo, ¿no? O sea, nos reflejan a nosotros, y tal vez es una de las molestias, ¿verdad? Que causa a los adultos el ver que los niños están leyendo todo eso que nosotros queremos ocultar. Sin embargo, como decías en algún momento de esta conversación, la censura es una magnífica promoción. Luego recuerdo el caso, y lo nombras también aquí, lo mencionas, el caso de un exsecretario del trabajo ya fallecido, lamentablemente, que no quería que su hija leyera Aura, ¿no? Uh-huh. Y entonces la movió cielo, viento y marea para intentar que ese libro fuera prohibido, y lo que hizo es que le dio a Carlos Fuentes un segundo, tercer aliento de esta obra extraordinaria. Sí, yo recuerdo muy mucho ese caso porque además me tocó en ese momento estar trabajando en una librería, y llegaron dos niños como de secundaria. Se veía que era la primera vez que entraban a una librería y querían, había como, uno iba convenciendo al otro, ¿no? De que a ver qué conseguimos, a ver qué compramos. y se llevaron ahora porque les dije que lo habían intentado prohibir. ese fue el gancho. ¿Y qué nos dices entonces de Harry Potter, no? Esta obra que ha fascinado a los niños de todo el mundo. Niños y no niños, ¿no? O sea, hay muchos adultos que también cayeron embrujados literalmente, ¿no? Por la magia de esta J.K. Rowling, ¿no? Sí, claro. En el caso de Harry Potter, a mí me sorprendió mucho que, como les decía, ¿no? Que en una época en la que se dice que los niños no leen y que el libro va a desaparecer como tal, y hubo esta locura, ¿no? De Harry Potter, al grado de que se rastreaban por satélite los paquetes para que nadie los abriera antes de tiempo, y era una euforia cuando salía el nuevo libro. Y a mí me llamó mucho la atención que los niños empezaron a tomar partido en la creación misma del libro, ¿no? Uh-huh. Las redes sociales empezaron a contar lo que seguía, o sea, los niños empezaron a inventar lo que ellos creían que iba a seguir, la autora podía leer estas versiones, o sea, hubo una cuestión participativa que nunca se había visto por parte de los niños, porque siempre todo había sido como muy sistemático, ¿no? El autor escribe y los niños compran y no hay como ese contacto de lectores y autor. Y Harry Potter rompió con todo esto, ¿no? O sea, de una manera escandalosa. Y eso me encantó, ¿no? Porque se vio claramente que los niños tienen una opinión muchas veces muy distinta de la de los adultos y que tiene que escucharse, ¿no? Y que encontraron la forma de mostrarlo, ¿no? En las redes y de tener como una experiencia de lectura muy diferente, muy, muy, pues sí, muy, es una experiencia revolucionaria de lo que es la lectura de los niños. Y que también tienen una opinión sobre la censura. Ajá, y que, claro, y que además lo más común en estas redes donde se comentaban los libros y había comentarios sobre algunas sectas en Estados Unidos, en Australia incluso, donde quemaban los libros porque eran del diablo y todo esto, y en las redes donde se hablaba de los libros, pues todo el mundo estaba muerto de la risa, ¿no? Uh-huh. Y niños de 8 años diciendo que es que hay que explicarles a los adultos que es de mentiras esto, ¿no? No, uh-huh. No nos lo estamos creyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, fue muy interesante para mí ver esto, ¿no? Que por primera vez ya no se puede callar la voz de los niños. Lo van a poner ahí, en la red donde todos lo puedan comentar. Y eso es una maravilla, pero hace rato decías algo que me sonó. Los padres de familia, por ejemplo. Los padres de familia luego se convierten, nos convertimos en los censores, en los primeros censores. Y decimos, no, pues no queremos, yo no quiero que mi hija o mi hijo lea esta cuestión en donde se habla explícitamente de sexo o de familias diversas, de la diversidad, por ejemplo, o otra tontería por el estilo. ¿Es justificable esto de alguna manera? O por ejemplo ahora con estas nuevas leyes que hay para prevenir o combatir la discriminación, ¿no? O sea, si el tratar de que los niños no, o vamos, que los libros no fomenten o promuevan la homofobia o la discriminación, esto ¿justificaría la censura o de qué manera podrías reflexionar esto ahora? Yo creo que la censura es injustificable en todos los casos, ¿no? Siempre se va a encontrar la forma de hablar de las cosas y siempre el elegir bloquear algo, silenciarlo, va a ser un error y va a tener una consecuencia mucho mayor que el haberlo mostrado y hablado y explicado abiertamente, ¿no? Y esto es muy típico en los niños, ¿no? Muchas veces corren a prohibirle al niño un libro sobre sexualidad y resulta que si lo hubieran dejado leerlo, el niño no hubiera llegado ni al párrafo 2 porque no [S2] Claro. [S1] Le entiende, no le interesa, ¿no? Hay sí, como esta mirada del adulto que es muy distinta de la del niño y que muchas de las cuestiones que el adulto quiere prohibir al niño en realidad no le preocupan tanto como el adulto quiere pensar, ¿no? Entonces, muchos libros que están ahí y que pudiera ser inapropiado, la gente que cree que es inapropiado para el niño le tiene sin cuidado, ¿no? Y si en algún momento le causa curiosidad, pues la consecuencia de bloquear esa curiosidad va a ser la frustración, el enojo. O sea, nunca va a ser bueno prohibirle algo simplemente porque uno decide que está mal y ya, ¿no? Eso yo creo que siempre va a traer una consecuencia negativa. El camino es entonces el análisis, ¿no? Claro. La reflexión sobre la lectura. La lectura de padres e hijos juntos también, ¿no? Entonces sí, es algo claro. Que pocas veces se da también, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué opinas ahí? Sí, yo creo que esa es la solución siempre, el hablarlo, el discutirlo, el escuchar, ¿no? Las opiniones del niño, que como digo muchas veces... Uno está yendo como cuatro pasos adelante, ¿no? En esta idea de lo correcto y lo incorrecto, y el niño no se fija tanto en esas cosas, es muy inmediato, ¿no? Lo que está percibiendo, entonces. Me contabas, Elisa, que este libro salió a las librerías en diciembre del 2012. Sí. Y que ya ha tenido todo este año, digamos, para filtrarse ahí por esos submundos de las ampas literarias y de los lectores, ¿no? Sí, fue pero ¿dónde se puede encontrar todavía? Porque son ediciones que luego son pequeños tirajes que se agotan o se quedan muchas veces en cajas, ¿no? Sí, lamentablemente. Pues ha sido un poco difícil sacarlo a la luz y a la venta, pero ahorita está todavía en el Fondo de Cultura, también en internet, si pueden buscar la editorial, el sello editorial, que es de Leatur, y ahí pueden contactarnos y encontrar algunos puntos de venta que todavía hay en la Ciudad de México. Ah, pues excelente, enhorabuena, vale muchísimo la pena, de verdad, leer esto. Y lo recomendamos muchísimo. Reflexionar en torno a la censura y la literatura infantil. Y luego hay una literatura como infantil, hay que releer a Mark Twain, ¿no? Por claro, supuesto, por supuesto. ¿No? Y bueno, ¿conoces actualmente qué situación hay en cuanto a la censura y los libros infantiles? Sí. Pues como comento en el libro, es una censura que está fuera de lo institucional, o sea, no se trata como tal, pero, por ejemplo, en las correcciones de los libros de texto, casos cercanos que yo he visto en los que se rechazan y se rechazan textos, por las cosas más increíbles, ¿no? Había un libro de inglés que estaban escribiendo unos amigos. Había un momento en el que tenían que conversar los dos personajes sobre direcciones, cómo dar direcciones en inglés, ¿no? Que al derecho y a la izquierda. Y les rechazaban el texto porque la niña era la que preguntaba las direcciones y el hombre era el que daba la dirección. Y entonces eso podía ser machista. Entonces rechazaron el texto, ¿no? Entonces ya no nos pueden dar dirección de vete aquí a la derecha y a la izquierda porque ya eso es malo, ¿no? Además los hombres nunca preguntamos cómo llegar. Bueno, vamos a darles algunas llamadas. Está la de María Isabel Garcés, es comunicóloga ambiental, dice felicidades al programa y a la invitada Elisa Corona. Es muy sustancial lo que nos comparte. Un saludo especial a José Ángel, que lo admiro mucho. Adentro, chilaquiles. Muchas gracias, admiradores. Eres muy amable, muchas gracias. José Manuel García de Iztapalapa tiene revista Zócalo y le mando una felicitación a la revista y también a la producción del programa del Fin Justifica. Gracias. También un saludo de Jesús Calderón Chávez, que se llevó su revista Zócalo. Muy bien. Jesús Escalona Rojas es un buen amigo de esta emisión. Abrazo a los conductores, saludos a todo el equipo que está detrás de esta buena producción. Muchas gracias. Manuel Munguía dice felicidades al programa y a todo el equipo. Son patéticos en Radio Fórmula, ABC Radio y en Radio Centro por estar difundiendo ideología con anuncios que deforman la realidad que hoy vive México, con un reformismo que no sirve para nada y que el mismo Lampedusa reprobaría. Gracias por la difusión cultural. Bueno, pues sin ir a la gente que escuche Radio Educación. Oye, Nayeli Sánchez vía Facebook dice, escuchando a Elisa Corona, hija de la rana sabia. Saludos. ¿Qué es eso, Elisa? La rana sabia es una librería en Cuernavaca de mi papá. Ah, bueno, mira. Entonces, sí. ¿Leíste desde chiquitita? Sí, ahí me inicié en la lectura de libros, de cuentos para niños que venían de China. Entonces, Con una amiga hacíamos competencias de a ver cuántos libros leíamos en unos media hora, 40 minutos que estábamos ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Oye, ¿a dónde estás enfocando tus baterías escriturales ahora? ¿Sobre qué? En un minuto, porque ya estamos en... ¿No? ¿Qué nos dices? Pues estoy terminando ya un libro que espero que salga este año, que es sobre el vértigo. Sobre el vértigo como enfermedad y como metáfora cultural. Yo padecí de vértigo un tiempo y pues de ahí surgió este ensayo. Y bueno, estoy terminando también un ensayo sobre los juegos mecánicos, la historia de los juegos mecánicos. Busquen la obra de Elisa Corona Aguilar, vale la pena sus ensayos, es una experta en este arte del ensayo. Muchas gracias, Elisa, por acompañarnos. Gracias, Elisa. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes que nos sintonizaron, muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana. José Ángel Domínguez y Graciela Ramírez se despiden de ustedes. Hasta entonces. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En esta emisión, en controles técnicos, Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social, Marisol Hernández y Alexia Cervantes. Musicalización, Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización, Ángeles Medina. Guión y producción, Graciela Ramírez.